La obra clásica de Corea, Libro Ilustrado de Artes Marciales, fue registrada como herencia de Asia-Pacífico de Patrimonios Registrados Mundiales de la UNESCO. Este libro, editado en xilografía en abril de 1790, es el manual de género de asuntos militares que compila y sistematiza en lo integral el arte marcial tradicional de la nación coreana, raigambre histórica de Taekwondo, que se ha divulgado y generalizado en más de 120 países del mundo. Muestra con ilustraciones y explicaciones principalmente los movimientos de su arte marcial como el boxeo, el manejo de sable, lanza y barra, la equitación y otros, además de los movimientos de artes marciales de los países vecinos. Los dibujos son obras de Kim Hong-do, famoso pintor del tiempo de la dinastía feudal de Corea. En la actualidad, el libro ilustrado de artes marciales está conservado en el Palacio de Estudio del Pueblo de Pyongyang.